Hola, hola, ¿cómo están? Este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan desde las diferentes páginas a este repaso de la lección breve. Es una alegría poder estar con ustedes. Han pasado algunas cosas interesantes. Las primeras 6 lecciones de esta semana las hemos grabado por adelantado. Y bueno, ahora ya estamos grabando pues la siguiente serie de lecciones. Pero en estas semanas que han pasado, en estas últimas 4 semanas, pues hemos sufrido la pérdida de un ser muy amado. Sufrió la pérdida de mi mamá, quien falleció muy rápido, víctima de un cáncer que aunque les parezca increíble, no sabíamos que tenía. Ella tuvo que ser operada por una fractura de la cadera. También acusaba un dolor lumbociático en la otra pierna, y cuando la llevamos a la clínica para que sea pues atendida, a casi los 15 días después de salir de alta de la operación de la cadera, pues rápidamente fue llevada a cuidados intensivos por un posible caso de neumonía, porque tenía dificultad respiratoria. Y al día siguiente los médicos nos informaron que pues se trataba de un cáncer terminal. Fue un golpe muy duro para la familia, pero estamos confiados en la esperanza bendita de la resurrección. Ella, el mismo día de su muerte fue ungida, estaba consciente, decidió entregar su vida al Señor por completo. Les ruego que oren por mi papá, por mis hermanas, por un servidor, por mi familia, porque ha sido un golpe duro, pero estamos tristes, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Alabado sea el Señor por todo su amor manifestado a través de los médicos, de la clínica, de las enfermeras, del personal de seguridad, del personal de servicio, del personal administrativo. Quiero agradecer al doctor Daniel Guamán, quien se ha portado como un auténtico hermano, como un auténtico pastor, como un doctor, como un hermano mayor en este camino cristiano. Muchas gracias. Y también a los pastores de la clínica. Ha sido todo una experiencia que, gracias al amor fraternal, llevadera. Gracias a mis compañeros de la Facultad de Teología, de la Universidad de la Unión, a mi administración, a mi rector, a su esposa, quienes se portaron de una manera inmejorable, y también pues a todos mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de otras facultades, compañeros, amigos y amigas, que han sido pues una bendición en momentos de necesidad. Esta semana vamos a hablar acerca de la adoración en los salmos. Y permítanme subrayar 4 puntos interesantes. Ustedes saben que esta metodología de lección es simplemente un repaso de ideas en no más de 10 minutos. Primero, debemos recordar que en los salmos se adora a Dios. Dios es el único que merece ser adorado. Con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia, con todo lo que somos, tenemos, debemos postrarnos a Dios. Y la adoración, querido amigo, querida amiga, no es algo que nos van a hacer necesariamente, sino es una disposición que nosotros decidimos asumir, y Dios regala el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el primer deseo debe ser, aunque no querramos, el querer cumplir con la adoración a Dios, es adorar. Nosotros debemos querer adorar. ¿Y qué es adorar? Es simbólicamente subirnos al altar del sacrificio y ser consumidos de amor por el Señor. Se adora solo a Dios, no a nosotros mismos, no a nuestras adicciones, no a nuestros vicios, no a nuestros deseos carnales o concupiscencias. Y ahí es donde Pablo dice: yo no golpeé al aire, me golpeé a mí mismo. Es ahí donde tú y yo necesitamos ejercer fuerza de voluntad para poder negarnos a nosotros mismos y empezar a obedecer la buena voluntad del Señor. Y ese negarse, si bien es cierto que es gravoso para la mala naturaleza, pues para la buena naturaleza que todos tenemos es pues una alegría. Querido amigo, querida amiga, no creas que la vida cristiana es un lecho de rosas. El final es maravilloso, pero hasta llegar al final tenemos que hacer sacrificios, y esos sacrificios serán hechos no para ganar la salvación, sino serán hechos por amor al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, al que no escatimó a su propio hijo, sino que lo hizo sufrir la muerte más angustiosa, la muerte de cruz. Entonces, ¿por qué decido dejar todo mi pasado? Decido hacerlo por amor al que nos amó, a Cristo Jesús. Entonces, en los Salmos se nos habla de Dios, que debemos adorarlo a Él. Segundo, se nos habla de un juicio. Algunos cristianos se equivocan el enfoque pensando que dan mucho énfasis a Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Y algunos han llegado a pensar, a ver en la figura de Jesús, un Jesús ya muy romántico, un Jesús que viene, te abraza, te besa. Querido amigo, querida amiga, Jesús es Dios, pero Jesús es parte de la Trinidad. También está Dios el Padre, también está Dios el Espíritu Santo. ¿Quién debe ser vindicado en el universo? ¿Dios el Hijo o Dios el Padre? ¿Quién es el que debe, quién es el que sufrió en la cruz? ¿Solo Dios el Hijo o Dios el Padre también? No nos olvidemos del enfoque adventista. Nosotros somos trinitarios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en el Consejo de Paz planificando la salvación del hombre. No es solo Cristo. No vayamos al extremo de ser casi evangélicos. Necesitamos tener un mensaje completo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos y en armonía por la salvación del hombre. Hay un juicio, y este Dios Cristo, nuestro Dios, nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios Padre, nuestro amado Espíritu Santo, llegarán hasta a manifestarse de manera concreta, sensorial. ¿Para qué? Para dar la retribución a los malvados y dar la salvación a los escogidos, a los que decidieron vivir su vida conforme a la voluntad del Señor. No es malo tener riqueza, es la tercera idea. No es malo tener riqueza, lo malo es cuando nuestro corazón está en las riquezas. Cuando decidimos acumular las riquezas a costa de del sufrimiento de otros, eso es malo. Pero mientras nosotros somos fieles, honestos, cuesta más conseguir dinero cuando uno es fiel y honesto. Pero ese dinero viene con la bendición de Dios. Y esa persona que tiene dinero, ¿para qué tiene dinero? Pues para ayudar a la iglesia de Dios también. No lo olvide. Señor te va a dar mil múltiples bendiciones, te va a dar miles de dólares, miles de libras, miles de yenes, miles de dracmas, te va a dar mucho dinero. ¿Pero con qué idea crees que Dios te da el dinero? Para ayudar a la iglesia de Dios, para devolver fielmente tus diezmos, para ayudar al crecimiento y al avance de las misiones de la iglesia organizada. Recordemos eso. Y otra cosa que nos habla el libro de los Salmos es que no debemos olvidar la maravillosa conducción de Dios a lo largo de nuestra historia. Yo acabo de publicar en mi página un libro titulado Historia del Cristianismo o Historia de la Iglesia, donde hago un recuento de la profecía de las siete iglesias de capítulo 1 al 3 de Apocalipsis. Los invito a leer, descargar el libro. Es una separata, aunque todavía inconclusa, está ya avanzada en un 90%. Los invito a leer. Más ha podido mi ánimo de que la iglesia tenga un material sencillo para entender esta maravillosa primera parte del Apocalipsis. Querido amigo, querida amiga, no olvides, en los Salmos nos habla de que Dios nos ha conducido a lo largo de la historia. Un gran abrazo, que Dios te bendiga, y adoremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Un gran abrazo.